En directo. Y buenas a todos. Oh, ¿qué? Ya está. Ya estamos online. Hola a todo el mundo. Bienvenidos otra vez más a The Spoiler Club. Del Spoiler. Estamos aquí otra vez más los tres pesados de siempre. Llevamos aquí un ratillo, llevamos un ratillo comentando ya. Miquel me estaba diciendo ahora mismo que ya no se acordaba ni de qué libro íbamos a comentar hoy. O sea que, bueno, va a ser un programa interesante. Todo esto de cerveza llevo yo bebido. Ya, bueno, eso es cosa de la... Mira, yo si la mía la pongo al lado de la webcam, también, mira, botellón de cerveza. Perfecto. Ah, la perspectiva. Exacto. Bueno, va a ser un programa interesante hoy, o eso esperamos. Bueno, hoy, para refrescar la memoria a Miquel, ya que el pobrecillo se ha olvidado, es que eso de quitarse la barba, si os fijáis, que parece un bebecillo, se le ha quitado la barba y no... También se ha ido un poco de memoria. Mira qué papada. Mira, vale, ya que no lo sabíais, papada. La papada del fandom. Ahora soy el único sin barba. Claro, el único en el mundo, creo yo. No, de los está tres. De moda llevar barba, Miquel. Estos tres. De vosotros, claro, vale. Como llevar barba es mainstream, que ahora lo llevan todo el mundo, pues dice Miquel, yo... Voy a volver a crecer, no sé. De vez en cuando. De hecho, ya había un club spoiler que iba sin barba. Cierto. Sí. Pero no estabas tan animadito. Venga, hablad. Vale, a ver, vamos a hablar hoy de qué, de Salem Slot. De Salem Slot de Stephen King. Creo que es su segunda novela, ¿no? De las cientos de millones que tiene escritas. Cierto. ¿Y qué es Salem Slot? Vamos a hacer una pequeña sinopsis, como si leyésemos la portada detrás del libro. Tenemos un señor, el protagonista. Ben Mears, que se va a su pueblo de la infancia, del cual se fue por alguna cosa. Bueno, estamos escritor que ya no dice nada bueno, es escritor. Un escritor que dice, me voy a mi pueblo antiguo a escribir una novela de terror, porque ese pueblo me da un canguelo de la hostia. Básicamente, se vuelve a su pueblo. ¿Por qué le daba miedo? ¿Por qué le daba miedo? Porque se entró en una casa chunga y se encontró un tío colgado del techo. Y el tío este colgado del techo le miró. O sea, un ahorcado, lo que venimos conociendo como un ahorcado. Un ahorcado. Y bueno, el ahorcado estaba vivo. Bienvenidos a sinopsis de libros. Bueno, hoy me he leído Salem Slot y os voy a contar un poco. Exacto. Bueno, si os habéis fijado, el programa se llama El Club del Spoiler. Entrad bajo vuestra... ¿Cómo se dice la frase exacta? Entrad bajo vuestra... Responsabilidad. Sí. Que después no nos vengáis con hostias, vamos. Eso, y alguno... Ay, pero yo entré a mirarlo y no sabía que ibas a hacer spoilers. Bueno, pues sí, vamos a hacer spoilers. Bueno, Ben Mears se encuentra un ahorcado. Sí, se encuentra un ahorcado, sale por patas del pueblo y no vuelve más. Total, que 18 años después es, creo, algo así. Vuelve al pueblo para acabar de escribir la novela. Y bueno, la novela empieza ahí, en cuanto Ben Mears llega a Salem Slot, Jerusalem Slot. Y sí, la novela empieza como... 200 páginas, el pueblo, ¿no? Que hubiera debido empezar, más o menos. Mira. Así. Y bueno, eso sería la sinopsis del libro. A partir de ahí viene siendo un poco a lo Stephen King. Introduce cientos de personajes King. Para poder... Casualmente, el libro es de Stephen King, ¿no? Sí. Muy influenciado por Stephen King. Sí. Por el primer Stephen King. Está muy influenciado. Sí. Exacto. Bueno, se acabaron los rollos. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? A partir de ahora, spoilers. A mí me ha gustado, sí. Me ha gustado menos de lo que esperaba que me gustase. Pero me ha gustado, sí. De hecho, es un libro, yo creo, que si lo hubiera leído en el instituto, que es cuando tuve mi fase Stephen King, hubiera alucinado con él. ¿Y por qué no has alucinado con él? Porque no he alucinado con él. Para empezar, tiene un principio lento. Los personajes son... de cartón piedra, la Susan aquella, estás esperando que se la coman porque es pesada como ella sola. Sí. Y a mí me ha gustado, pero era... A mí me ha gustado, pero es muy, muy predecible. Y no porque ya todo el mundo supiese que había vampiros, que todo el mundo sabemos que es una obra de vampiros. Sí, yo creo que es por eso, que es predecible, Alex. Que es porque ya lo sabía. Sí, pero yo desde el principio sabía que el Ben Mears... Sí, iba a huir otra vez, de alguna forma. ¿Iba a qué? A huir. Es el único para... Bueno, ahora empezaron los spoilers gordos, ahora sí que ya vamos a destripar, venga. A ver, una cosa, perdón. Para empezar, lo de los spoilers, El libro, en teoría, se supone que tú, hasta que no estás bien entrado en el libro, no sabes que es un libro de vampiros. Es un libro de vampiros, que no lo habíamos dicho. A ver, vale, lo sabes porque ya lo has oído, porque has visto imágenes y porque en la portada pues está bastante claro, como en mi edición, que es un libro de vampiros. Sí, pero no me refiero a ese tipo de, predecible. Y por otro lado, empieza con un flash forward, empieza con lo que pasa después de la... ¿no? O sea, te dice, y ahora sí, vamos a volver. Que está en el flote abandonado, que no hay ni dios allí, que hay leyendas... Vale, perdón, te he interrumpido. Sigue, sigue. No, tranquilo. Bueno, y predecible en el sentido de las escenas de tensión, que va creciendo el clímax, más o menos ya crees que vas a saber lo que puede pasar. Esto yo creo, que puede haber pasado porque muchísima literatura ha bebido de Stephen King y utilizan el mismo tipo de clímax, el mismo tipo de escena. Claro, es una novela antigua, o sea, es de la década de los 70, no, 80, ¿no? Creo que son... ¿Cuánto que has dicho? 75. De 75, bueno, es una novela muy antigua, o sea... Entonces yo tenía sensación, cada vez que empezaba el clímax, que bueno, pues ahora va a morir uno, ahora va a morir otro, ahora, pues, cada vez que... Stephen King lo que hace en la novela es coge pequeños capítulos de ciudadanos de Salem's Lot y les provoca situaciones para crear ese ambiente claustrofóbico del libro. Sabes, más o menos, no exactamente, sino sabes, vale, aquí va, cuando empieza el capítulo dices, aquí va a pasar algo chungo, de algún tipo. Entonces, para mí me le quitaba una cosilla de esta que necesita el terror, creo yo, que es... Bueno, pero es porque, de hecho, al principio de todo, hay un momento que el Ben Mears, después de la historia, en la introducción, se encuentra con un periódico que explica la historia de Salem's Lot, y allí te explica casi con pelos y señales, no porque es muy resumido, pero con nombres y apellidos de los personajes, que les pasa a muchos. Es decir, que tú empiezas a leer la historia cuando él llega al pueblo... Y sabes que allí no se va a salvar ni el gato. Bueno, pero por otro lado es lo bueno de las historias de terror, ¿no? Que no se salve ni el gato. Pero ya sabes que van a pasar cosas malas, no sé, yo eso no... Lo que pasa es que en el principio, que está la prolepsis esta que tú dices, el flash forward, él no dice en ningún momento que sea Ben Mears. Dice que hay un hombre y el niño, que están en Nuevo México y que están leyendo los periódicos y que algo sigue vivo en Salem's Lot. Pues yo digo, es verdad. Y que tiene todos los papeles y que sea él. Pero pongamos la novela en contexto y ten en cuenta que en el 75 no estaba tan visto ese tipo de rollo, ¿sabes? Ese tipo de estructura. Entonces, para el 75, ¿sabes? Ver, o sea, el empezar así sirve para decir, vale, alguien se ha salvado y el niño se ha salvado seguro. Pero ¿quién se ha salvado con el niño? No se sabe. Bueno, pero sabe. Un libro de terror, y no olvidemos que Stephen King ya se había hecho famoso con Carrie como autor de terror, es ver cómo van muriendo los personajes uno detrás de otro. Sí, pero no estoy de acuerdo en que no sabes que es él, porque sí que sabes desde el principio que es un escritor. Que es un escritor porque a lo largo del flash forward este él envía una novela a su editor, se la publica. Cierto. No sale el nombre, es cierto que no sale el nombre, o no recuerdo que salga, pero está bastante claro que es él. Cierto, no me acordaba ese detalle, cierto. ¿No? Ahora que dices esto, te has preguntado por qué nos ha gustado y tal. A ti, tú que la releías y que habías una novela que te había gustado mucho, ¿qué te ha parecido en segunda lectura? Segunda o tercera, no sé, pero bueno. Okay. Yo creo que ha sido como la cuarta vez que la he leído, y ha sido la primera vez que la he leído en inglés, y ha sido como redescubrirla, ¿sabes? Creo que ha sido el primer King que me he leído en inglés, primero o el segundo. Y ha sido volver a vivir Salem's Lot casi de primera mano, ¿sabes? En su día me la leí, yo creo que hace unos... ¿primer año de universidad o así? Sí, quizá 15 años que me la leí y a mí me explotó la cabeza cuando me la leí. Creo que fue el segundo King que me leí por aquella época y a mí me ha parecido una obra maestra y me sigue pareciendo una obra maestra. ¿Pero crees que si lo hubieras leído ahora por primera vez también te lo hubiera parecido? Sí, porque la emoción sigue igual. La emoción del clímax, incluso olvidándonos de la emoción, el reconocer intelectualmente cómo está planteada la novela, ese rollo de que esa sombra que se extiende por todo el pueblo, a través de lo que dice Ale, de pequeños capítulos que primero te muestran la miseria del pueblo, la miseria que ya tenía el pueblo, para después contarte las consecuencias cuando introduces el elemento del vampirismo, en esa miseria, ¿sabes? La tía que le pone los cuernos al otro, el borracho, el abogado codicioso, sí. Todo este tipo de cosas. Cuando metes el vampirismo ahí, juega mucho el tío de los niños del autobús, ¿sabes? Sí. Todo ese tipo de mini detalles te dan la idea de que Salem's Lot entera se está hundiendo, ¿sabes? Si no hubiera todos esos detalles, sería la historia de Ben, del médico de Matt, del niño y de Susan, y el vampiro que les amenaza a ellos, pero no, el vampiro se está comiendo a todo el pueblo. Y Stephen King sabe decirte exactamente cuáles son los puntos para que tú te imagines todo lo demás de cómo el pueblo se va yendo al carajo. Y de hecho son las cosas que más molan, ¿sabes? Los capítulos que más me molan, sobre todo el que se abre con el pueblo sabe de oscuridad, ¿sabes? Que él, creo que es la primera o la segunda parte, la segunda noche. Sí, porque hay diferentes capítulos largos con subcapítulos, ¿no? Y hay uno que es, en inglés o menos, The Lot. El primer The Lot es brutal, a mí me encanta. Que va pasando las horas, que empieza cada sección con una hora, ¿no? A mí es algo que de hecho, una de las escenas más impactantes para mí del libro es cuando la mujer esta que le grita y le pega a su bebé porque llora. A mí fue el primer momento que dice, ¡hostia! Sí, pero es un tipo de escena que me afecta en general. ¿Vosotros habéis leído un libro de Don Winslow que se llama El poder del perro? Sí. Es de gangsters y así. También hay una escena, spoiler, de un libro que no toca, ¿eh? Sí, un libro muy bueno, a mí me gusta. Fantástico. Pero hay un momento, una escena que hay, no me acuerdo si eran dos de los gangsters o así, que están como discutiendo en un puente y uno tiene rehén a los dos hijos del otro, ¿no? Que son dos niños, de ahora me invento, pero de 8 y 6 años. Y para demostrar de que va en serio, coge a los dos niños y los tira por el puente. De golpe, tú no te lo esperas. ¡Buah! Yo me quedé hecho pólvora aquel trozo. Claro, porque eres padre. No sé si en aquel momento lo era. Sí, supongo que sí. Sí. Vale. Probablemente sea por eso. Bueno. Es un tipo de cosa que me llega, pero bueno, eso... Hay algo que me ha... A ver qué opináis vosotros de esto, que le da vueltas. ¿El pueblo ya estaba podrido antes de Barlow? ¿O es Barlow que lo corrompe para poder alimentarse de él? No sé qué opináis. El pueblo ya está podrido. No, yo creo que lo corrompe. Entonces él va a alimentarse del pueblo podrido aprovechándose de la situación. Él va a un pueblo, además lo explico al momento, él va a un pueblo que está poco comunicado y que es una cosa cerrada, y porque hay un momento que dice, claro, yo vengo de Europa y voy a ir a una gran ciudad, voy a estar como, ¿no? A él le resulta más cómodo esto, que se parece más al centro de Europa o donde sea que venga. Yo creo que, a ver, está podrido. Pues tiene sus claroscuros como los tiene cualquier pueblo. Pero a ver, lo que pasa es que resaltar esos claroscuros ha sido siempre el punto fuerte de King. Estoy de acuerdo. O sea, el pueblo puede que no estuviera podrido en cuanto a perdido para siempre, pero en el pueblo había maldad, ¿sabes? No solo en la casa Marsden, sino en todo el pueblo. Y eso es lo que te está mostrando al principio, ¿sabes? Con el rollo del borracho, la tía que le pega al bebé, el nota que le pone los cuernos a no sé quién, o sea, el pueblo... Y de hecho hay un momento al final, spoiler, hay un momento al final, creo que Ben hablando con otro personaje que dice, es normal que este tío viniese aquí, viniese a América, si América se ha ido a la mierda, ¿sabes? Sí. Claro, es un pensamiento muy de 1975. Creo que después dice, hace tiempo estuve en no sé dónde y vi a chavales viendo la tele, un espectáculo no sé qué, y estaban disfrutando con no sé cuánto, mirando la tele, embobado. Claro, coño, es que es 1975. ¿Qué va a decir? ¿Sabes? Pero el rollo es que la maldad ha atraído a este tío, a Barlow. Pero la maldad estaba hasta cierto punto, ¿sabes? Bueno, él representa que en la casa Marsden, ¿no? Hay como una especie de casa en la que vivió una especie de satanista y que se suicidó y que es el que bebe en Mears y está como encima de una colina y domina el pueblo y todo el mundo le tiene miedo. Y se supone que el satanista este, vas aprendiendo que se comunicaba por carta con el Barlow, le conocía, con el vampiro, con el que luego resulta que es el vampiro, el Drácula de la novela. No quiero decir que tampoco va por casualidad, va un poco porque va recomendado. El tío aquel, entiendes que le dijo, ¿verdad? Dijo, mira, que vas a estar de puta madre. En esencia. No, a ver, parece que yo he dicho, a mí no me ha parecido una obra maestra, me ha gustado mucho, he puesto 4 estrellas súper merecidas, es decir, que he disfrutado mucho con la novela. Pero a lo mejor, bueno, a veces con estos libros que de los que has oído tanto hablar, pues hay un problema de expectativas, ¿no? Como siempre. Sí. Creo que nos vamos a tener que llamar el Club de las Expectativas. El Club de las Expectativas, sí. Bueno, pero eso es... Puede ser. ¿Cómo las evitas? Tampoco tienes que evitarlas en el... No pasa nada. con el rollo del satanista hay una cosa muy buena, que creo que se me pasó o se me olvidó las primeras veces que me leí el libro, y que en este me he dado cuenta, que es un detallito solo. El primero que desaparece, la primera víctima del vampiro, es Ralphie Glick, el niño pequeño, que son dos hermanos, sí, que después sí, se come algo. Sí. Y el cuerpo de Ralphie Glick nunca se encuentra. No, pero lo explica. Claro, en un momento al final de la novela dice, seguramente Ralphie Glick fue el peaje que tuvieron que pagar para traer a Barlow. Y al principio de la novela, ¿no? Especie de... Sí, sí, dime. No, digo que lo explican, ¿no? Lo del niño luego. Sí. Es como que lo necesitan para sacrificarlo, para poder invocar al vampiro y que pueda venir a... No para invocar al vampiro, sino como para calmar o, yo qué sé, al dios o a la divinidad o a lo que sea, a la cual el vampiro adora, ¿no? El vampiro sigue una religión y tiene como un señor oscuro que no se nombra nunca, pero que entiendes que es Satán o anterior. Pero que aparece, y este es el rollo que a mí me parece genial, en un libro en la casa Marston. Al principio del todo, hay un personaje que no se nombra haciendo una especie de ritual satánico en el cementerio, ¿sabes? Oh, padre de las moscas, favor me, no sé cuánto, y levantando un culto. Cuando entra Susan y Mark, el niño, en la casa, hay libros por ahí tirados, y ojea uno de ellos y ve un grabado en un libro de una persona, un hombre arrodillado, levantando el cuerpo de un niño muerto, hacia una especie de entidad oscura que hay ahí. Me parece un detalle buenísimo que te diga en ese momento, esto es lo que ha pasado con Ralphie Glick, ¿sabes? Este es el ritual que ha hecho Straker, que es el siervo del vampiro, permitir la llegada del vampiro aquí, ¿sabes? Mm-hmm. Es una cosa muy sutil y que las primeras veces se me fue de la cabeza, no me di cuenta. Sí, y ahora sí. Creo que es un detalle bonito de esos que le dan contexto a la obra, no sé, es chulo, no lo había entendido, pero no me había fijado tanto ahora hasta que me lo has explicado tú, y a lo mejor le pondría 5 estrellas ahora. Ay, mira, que acaba de decir ahora por Facebook que mi madre lo ve. Hola, mamá. Hola, madre. Hola, Manuel Miquel. Y además ahora me ha hecho perder el hilo. Seguid. Bueno, cuéntanos tú, ¿vale? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sí, lo que decía antes, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante, muy mucho. Lo único que tengo un problema con King, y es que la sensación que tengo yo cuando lo leo es que lo alarga todo mucho y a veces se me hace pesado. Quizás que estoy en una fase de que necesito leer cosas breves, cosas cortas, no sé, pero bueno, es el único problema que he tenido real. Ese y el que fuese un poquito predecible, por el resto sí, creo que... En este yo creo que un poco menos que en otros, ¿no? O sea, más o menos... Sí que se alarga y te explica muchos detalles como secundarios, pero sí, yo creo que contribuyen a la atmósfera y a la... No es que construya mucho personajes el señor, pero en este caso no me ha parecido que se fuera tanto por las ramas. No, bueno. En otro libro tipo Apocalipsis o It, sí que ya tiene la trama completamente detrás del pasado de un personaje que después no va a aparecer. A mí me ha sorprendido, yo no me considero... un fan de Stephen King. De hecho, los últimos que he leído de nuevos no me han gustado. Pero ahora, hace poco, poniéndome a mirar listas de libros suyos y poniéndome a contar, había leído 11 suyos, lo cual le convierte automáticamente en uno de los autores que más he leído. Lo que pasa es que él tiene tantos que no deja de ser una fracción pequeña de lo que ha escrito, pero me sorprendió, me dijo, joder, pues he leído más de los que... Y de los que me interesaban más de él a priori, este quizás es el que me faltaba por leer. Bueno, Cementerio de Animales y Carrie no los he leído tampoco. ¿Cementerio de Animales no lo has leído? No. Pues chapó, ¿eh? Es casi el mejor. Casi. ¿Es el primero? Es el tercero. Tercero. Yo justo después de este. En este está, aparte de DDD, Alex. No, iba a cambiar de tema. Iba a dar un detalle que me acordaba ahora, como lo que decía antes Jesús. Acaba lo que cuentas y luego lo explico. Bueno, en este quizá lo que... Dos detalles que no me han convencido. Uno, ya lo he dicho, que muchos personajes me parecen de cartón piedra, pero bueno, lo acepto, eso no me molesta especialmente. Pero otro, hostia, que se lo creen todo con mucha facilidad. Les explican, ¿sabes? El equipo central, ¿no? Pues el Ben, el... ¡Jolín! Sí. aceptan que hay un rollo vampírico pero con mucha facilidad. Dice, hombre, te lo estoy explicando yo, te iba a engañar, estoy loco. No, si me lo dices tú te creo, jolín, si me lo dices tú te creo. Tampoco es tan... Llega un momento que es evidente porque ven las cosas ya, ¿no? Empiezan a... Bueno, no, pero ahí entra la credibilidad del personaje y no sé, yo lo veo muy bien explicado. No sé, a lo mejor Ben tiene un poquito demasiada confianza en Matt, ¿sabes? Pero yo creo que somos un poco como lo ve, ¿cómo se llama el chico? ¿Mark? Sí, ¿no? Mark Petty. Sí. Que lo ve todo con mucha claridad, en plan, es que esto es lo que es y punto. ¿Por qué no puede haber un vampiro? Lo hay y punto, ¿no? Es como que no le falta el escepticismo del que tienen los otros porque son adultos. Supongo que es lo que quiere dejar eso, en plan. El niño es más inocente, que demuestra después ser para mí el más adulto de casi todos, menos Ben. Y se toma el hecho del vampiro en plan, vale, hay un vampiro, vale. En vez de rayarme en plan, hay un vampiro o no lo hay, vamos a intentar solucionar esto, que es lo más importante, mucho más que si existe o no existe. Y supongo que yo, por lo menos cuando me lo leía, también tenía esa sensación. Me sentía como el niño, en plan, vale, sí, hay un vampiro o no lo hay, da igual, pero hay algo pasa, ir a solucionarlo, en vez de quedaros ahí hablando en el hospital sobre si hay, no hay, o lo que sea. Bueno, pero eso es uno de los rasgos característicos, por lo menos de las primeras obras de Stephen King, el rollo de que los niños acepten mucho más fácilmente lo sobrenatural. En It está clarísimo, ¿sabes? O sea, hay un pasaje de It, que no me acuerdo exactamente porque lo leí hace muchos años, pero que dice básicamente eso, que para los niños un hombre lobo es la cosa más natural del mundo, porque ellos han nacido y han crecido viendo películas de esa, y si está en una película, ¿por qué no iba a ser real? ¿Sabes? Y de hecho hay un pasaje que pensaba leer, o por lo menos mirar por encima porque es muy largo, de esta novela de Salem Slot, que habla de eso. El niño, Mark, está tirado en la cama y dice algo así como, y leo, bueno, voy traduciendo así libremente, ¿eh? Antes de dormirse se encontró pensando en lo peculiares que son los adultos. Tomaban laxantes, licor, pastillas para dormir, para que poderse dormir y espantar a sus terrores. Pero sus terrores eran muy domésticos. El trabajo, el dinero. ¿Qué pensará el profesor si Jenny no lleva ropa bonita? ¿Me quiere todavía mi esposa o no me quiere? ¿Quiénes son mis verdaderos amigos? Estos terrores palidecían en comparación con los terrores de los niños. Sobre todo con los terrores de un niño que está tumbado en su cama con nada más que confesar ni que esperar que el entendimiento de otro niño. No hay grupo de terapia ni de psiquiatría ni servicios sociales para el niño que tiene que aceptar o que tiene que lidiar con la cosa que está debajo de su cama o en el sótano cada noche, con la cosa que le está amenazando desde detrás del armario, desde hasta un punto más allá del entendimiento, bla, bla, bla. Bueno, al fin y al cabo esto, no sigo leyendo. El rollo es que me estaba quedando muy rollazo. El rollo es que ese entendimiento de los niños de lo sobrenatural, ¿sabes? Esa defensa de la fantasía es una cosa que ha estado presente en el primer King desde el primer momento y me parece una de las cosas más bonitas suyas. Yo lo recuerdo mucho de It, pero... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es muy claro. Y luego también creo que la... ¿Cómo se llama? La que se meten en la mente unos alienígenas o algo así. ¿Cómo se llama la novela esta? No, me acuerdo. ¿Tominoque? Cazasueños. Novelón. A mí no me gustó, ¿eh? Sí. Yo guardo un mal recuerdo de Tommy Knockers. Que el que tiene como cierto retraso mental es el único que... No, eso es otra novela, pero utiliza el mismo concepto este de los niños, ¿no? Como ya son adultos, les cuesta más, tienen que romper con eso, es como que han perdido la magia. Sí. Y sí, es lo que dices tú de... Pero no está en novelas de King, ¿no? Es algo que... Y creo que cuando no está... La novela no es pierde algo, me da la sensación. Estaba también en ejemplo, saga de en el Resplandor de también es. En el Resplandor también es el hijo de Dani se llama, ¿no? No me acuerdo el nombre del hijo, puede ser que sí. No sé si Dani era el padre o el hijo. Sí, sí, Dani Torrance y Jack Torrance. Y Jack Torrance, sí. Mucho trabajar y poco divertirse. Sí. ¿Visteis ahora el modo Sheldon Cooper? Hay inconsistencias. No me jodas. Sí te jodo. No, no te jodo nunca, jamás. Respétame, Miquel. Respétame. Cuando vampirizan al bebé. Sí. Ahí entra en el tráiler, a lo mejor porque es un tráiler, pero entra sin ser invitado, el vampiro. Cuando vampirizan al bebé. ¿Cómo? El bebé ese que la madre le casca. Sí. Sí. Ahí llega un momento que entra el vampiro y no se ve, pero la madre entra y el bebé está muerto, ¿no? Y es porque el vampiro se lo ha zampado. No se lo ha zampado, pero que le ha chupado la sangre. Pero allí como entra en la habitación, entonces las otras no podía entrar si no se le invitaba. Yo no tengo respuesta para eso. Porque no la hay, es un error. Y la otra es, los vampiros que están en sus cajitas y en sus atauditos, ¿cómo ponen el candado por fuera? Porque no lo ha podido poner Stryker. Vale, podemos aceptar que hay un minion que los vaya poniendo. Un minion. El bebé vampiro los pone y se va volando. ¿Sabes? Vale. Vale, no, esto eran tonterías. Y... Uy, pues Alex ha ido. Alex, de golpe, se ha cambiado de sitio, ¿no? Creo que ha tirado... Sitio que hace mucho frío. Ha tirado el ordenador por la ventana. Y... ¿Puestos a ser herejes? Miquel, ¿seguimos retransmitiendo? Aquí pone que estamos en directo todavía, sí. Alex, ¿estás aquí? Alex no está entre nosotros. Alex no está entre nosotros. No. Bueno, volverá. Pues vamos hablando nosotros de la novela, ¿no? Porque sí. Tenemos millones de fans aquí. Hombre. Pues esas ser herejes, a mí me parece mejor novela de vampiros. Ahora voy a perder toda mi reputación. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Es así. Sí. Porque te la leíste cuando eras una fangirl, cuando eras una niña de 15 años. Es probable que se leída ahora no fuera así. Tom Cruise. No, Tom Cruise aún ni existía en... Ni existía. Disculpe, Matusalén. Sí. No, bueno, pero a mí en absoluto. Entrevista con el vampiro no recuerdo apenas nada y de esta novela tengo frases y tengo momentos que se me han grabado forever. ¿Sabes? Muy Hay bien. Momentos que son un mazazo. La pérdida del padre Callahan, ¿sí? De verdad que no te decía nada. Sí. Te veo, tío. No, sí que dije. Pero dice que sí, que estamos en antena. Y de todas maneras, mi novela de vampiros sigue siendo Drácula. Drácula, sí. Drácula. Sí, pero Salem Slot casi se puede entender como una actualización. Vamos, es lo que coincide todo el mundo. Una revisitación de Drácula. Un diálogo, casi. ¿No? ¿O qué? Sí, yo creo que es lo que es. Es lo que es. Sergi Viciana me dice que me he fumado para decir eso. Nada, a lo mejor me ha sentado mal la... supongo que se refiere a lo de entrevista con el vampiro. No sé, a lo mejor me lo leí en un mal momento, pero me gustó. Es de aquellos, yo siempre lo digo, los libros que leí durante el instituto no me hago mucho caso. Perdona, pero no sabe lo que hace, Sergi. Pero en el recuerdo que guardo es ese, no sé. Ahora tampoco lo voy a releer para refutar o no mi opinión, ¿eh? También me gustó mucho Lestat, el vampiro. Luego, a partir de aquí, ya nada. Ya, es así, no sé. Me leí un montón, ¿eh? Hombre, Alex, ¿has vuelto? Alex, vuelve. Alex, hola. Hey. Sí. Hola, no me ha llevado Barlow, no os preocupéis. Barlow no ha venido por mí, no. Vale. Por aquí se decía que sí, ¿eh? Por aquí se decía que el vampiro se te había comido. Sí, lo he leído, el vampiro bebé este, ¿no? No, lo siento, Sergi, pero... ¿Tú te has leído entrevista con el vampiro? Lo intenté. Lo intentaste. Vale, ya lo has dicho todo. Vale. Nada. Pues cambiamos el tema. Lo intenté, no sé. Sí. No, estamos no. Estamos comparando Salem Slot con Drácula. Alex, ¿tú cómo lo ves? Salem Slot con... Bueno, yo creo que, de hecho, no sé si os habéis... Yo me he leído por lo menos una edición en la que Stephen King hace una intro... Una introducción, quiero decir, donde expresa su admiración. De hecho, quedó tan impresionado después de leer Drácula que escribió Salem Slot por Drácula. Lo único que la adaptó a su estilo. Bueno, son muy diferentes. Yo creo que... Sí, son diferentes porque lo que dice Stephen King, coge el concepto, coge el vampiro, pero lo pone en Estados Unidos y lo y dice, ¿qué pasaría si hubiese acabado de otra forma? Si las cosas no hubiesen ido como van en Drácula. Lo dice en la introducción Stephen King, que la tengo por ahí. Y de hecho es lo que pasa en Silent Hill, las cosas van por otro lado, no como en Drácula, y terminan muy diferente. Le dan una interpretación diferente al mismo mito y al mismo tipo de vampiro que le hace Bram Stoker. Y fíjate que, sin embargo, el vampiro, no exactamente Barlow, sino la figura del vampiro, o al menos la figura de este del antagonista, aparece al principio con el rollo de la casa Marsden y de la alucinación o no alucinación que tiene Ben Mills de niño, y se queda como una amenaza todo el tiempo hasta que Barlow aparece al final. Sí, Barlow casi no sale. Claro, Barlow es la amenaza que es más lista que los protagonistas, que sabe más que ellos, que no es humano, que es extremadamente cruel e extremadamente inteligente al mismo tiempo, que se adelanta a ellos todo el tiempo y a todos sus movimientos, y que solo al final, con la pureza de corazón o como quieras llamarlo, consiguen vencerlo, y eso es Drácula, puro y duro. Puro y duro, ¿sabes? Sí, eso... Pero yo creo que la estructura de la novela es diferente, que como, o sea, la historia de la persecución no está, claro, hombre, joder, al final pues son unos tíos que se enfrentan a un vampiro, el vampiro es inmortal, ¿no? Y le ganan, vale, pero no creo que se... Sí que creo que es una actualización de Drácula, pero no creo que siga la plantilla de Drácula. No, se está yendo. Después de Drácula y la ha quedado así. ¿No os oyes? Uy, hoy hay problemas técnicos. Os he perdido, no os oigo. ¿Me oís vosotros a mí? Sí, perfectamente. Sí, te oímos. A ver. ¿Puedes repetir? Aprovecho para leer comentarios. Ahora os oigo. Aprovecho para leer comentarios de Twitter, que hemos tenido de pronto ahí una avalancha. Ah, vale. Dice Sergi, te pregunta a ti, Miquel, que qué te has fumado para decir eso. No sé a qué se refiere porque yo estaba con el bebé vampiro. Sí, a lo de entrevista con el vampiro. Vale, pues entonces ya está solucionado, ¿no? Dice que no se me ve cuando hablo, no os perdáis nada, ¿eh? Yo sí te veo. Yo sí te veo. No siempre, ¿eh? Por eso, pero bueno. Pero en grande. Luego nos dice Sergio... Sí, en grande. Es muy grande, en tamaño Miquel. Vale. Luego nos dice Sergio que la novela de la que yo me refería antes es Dreamcatcher, Cazador de Sueños. Ah, sí. Vale. No Cominoters. Luego pregunta Carlos si Miquel trabaja para el MI6. Sí, por supuesto. Eso... Absolutamente sí. Sí. Es un sí rotundo. Bueno, hay una serie de spam. Dice, ¿qué hay de los rumores en el fichaje de Cañadas por el Racing? Bueno, seguimos con los... muy bien. Los vampiros. En Facebook... que me han pisado, pero de masajista. En Facebook comenta Roge... que Déjame entrar, muchísimo mejor que Entrevista con el vampiro, sin duda. Déjame entrar es una de mis novelas preferidas de vampiros. ¿Esta la habéis leído? ¿La novela o la peli? Mira, la peli me gusta tengo... mucho, pero la novela, de John Ahvide Lindquist o algo así. Lindquist, sí. Esa sí que está muy, muy, muy bien. A mí me aburrió. La tengo por ahí. Vete al carajo. Carayo. Carayo. Pues sí, tío, me aburrió. No la terminé. Creo que la tengo en ebook por ahí, que se cayó de un camión y lo recogí. A mí me dio spoiler, que yo no la he leído y no hemos avisado que vayamos a hacer spoiler de esta, así que no. No hay spoilers de todo. Yo tengo que decir, aquí esto es repelente, pero la leí en castellano, no me gustó nada, y en inglés la traducción me pareció mejor, me gustó, la disfruté mucho más. No sé qué versión leíste tú, Jesús. Que levante la mano si quien piensa que Miguel es repelente. Vale, pero es así. O sea, era una traducción igualmente, pero la traducción al español mal, ¿no? Sí, puede pasar, es legítimo, ¿no? Cada traducción es una traducción diferente y unas pueden estar bien y otras... ¿Qué está haciendo el listillo este? Random. No creo que sea. Es caca. Lo que ha dicho Miquel ahora mismo es caca. No sé. ¿Por qué? A ver, venga, ¿por qué? La traducción en inglés, mal. La traducción al español, mal. La traducción en inglés, bien. Vale, yo me he leído Silent Hill. No, yo no digo bien o mal, digo que en una versión me gustó el libro y en la otra no. Bueno, vale. Lo mismo que dicen del Neuromante de William Gibson que hablamos, ¿no? Que la traducción al castellano decían que era mal y que la traducción al catalán era bien. Puede pasar. Bueno, no decían, lo comprobamos. Y lo comprobamos empíricamente. O sea, es algo que puede suceder, ¿no? Yo no estoy yendo a favor del inglés o a favor de una obra concreta. Si coges al castor y lo pones a traducir, pues te sale el Neuromante, ¿no? Claro. Sí, señor. Además, bueno, con los vampiros. Yo quería comentar algo, que una de esas curiosidades que salen en las novelas de King, que los fanáticos siempre sacan, hay solo un personaje que es atacado por el vampiro, pero no se convierte en vampiro, que es el padre Callahan. Y lo que hace Barlow, no sé, ahora no estoy seguro si se abre el cuello o se abre el pecho, brazo. Creo, ¿no? ¿No es el pecho? Sí, por aquí, ¿no? Se abre y le coge al padre y le hace beber su sangre. Esto es diferente a lo que hace con todo el resto y Padre Callahan no se convierte en vampiro. Sí. No se sabe qué le pasa, coge el Padre Callahan y se pira. Coge un autobús y se va supuestamente a Nueva York. Y luego, yo entiendo que aunque no se vea, se convierte en vampiro. No. ¿Por qué no? Ya te diré por qué. En el 5, 6 y 7. En el 5, 6 y 7 de La Torre Oscura, la saga esta de fantasía que tiene Stephen King, sale el Padre Callahan. Y es como una especie de ser semi-inmortal, que no es ni vampiro ni es humano, es como una persona que está ahí en medio, en el umbral. Y me gustó mucho porque todavía no he leído el 5, 6 y el 7, estoy en el 4 y seguramente me quedé ahí. Y lo leí por allí y me pareció muy curioso que rescate personajes y los meta en la Torre Oscura porque creo que encaja perfectamente. El hecho que vaya a Nueva York, ¡plup!, sale en la otra novela, ¿no? Y encima con ese efecto fantástico semi-inmortal que tiene el personaje, creo que es una cosa muy curiosa y le da también consistencia a la historia, ¿no? Vale, mira. Tengo dos cosas que comentar. La primera es que lo que le pasa a Callahan sí que lo explica. Cuando Callahan sale de haber bebido la sangre del vampiro, de haber fallado, lo primero que hace es irse a la iglesia. Y cuando llega en la iglesia, cae un relámpago y no puede entrar. Nada, en la iglesia. Sí, sí. Dos o tres escenas más adelante, Callahan va a comprar el billete de autobús para irse de Salem Slot y a la tía del autobús, a la de la caja que vende los billetes, la pone muy nerviosa solo de verla, ¿vale? Y le compra el billete, le pregunta cuándo va a salir el autobús, bla, bla, bla, bla, y al ver que la tía está alterada en su presencia, le cita algo de la Biblia, le cita un pasaje de la Biblia que dice que cuando Caín mató a Abel, Dios le marcó y con esa marca todos los seres sabrían que no tenían que matarle, pero no encontraría la paz y no sé qué, no sé cuánto. O sea, lo que pasa es que Callahan ha fallado como sacerdote y se ha condenado mucho más que cualquiera de los demás, ¿sabes? O sea, el destino de Callahan es peor que cualquiera. Después llega la Torre Oscura y lo estropea todo. Otro spoiler. Pero en ese momento, cuando Callahan se pierde, su perdición es más grande que la de todos los demás que se han convertido en monstruos, ¿sabes? Porque él, al fin y al cabo, sigue siendo humano, pero está condenado igualmente. ¿Sabes lo que te digo? Y eso a mí me parece un detalle. Creo que esto ya he hecho ya 5 veces esto, pero así me gusta esta novela. Así de tanto. Hay una cosita que leí por ahí investigando sobre el libro, que a lo mejor tú, Jesús, o Miguel también, yo no la he encontrado, ¿vale? Es un detalle, y es que no estoy seguro si sale en la novela o la sacaron posteriormente en la peli. Se dice que en Jerusalem Slot hay una calle que se llama Elm Street. Sí. Me parece que sí que sale detrás de... ¿La novela? Sí que sale, sí. Pero bueno, es una curiosidad. Es la curiosidad esta. Y no, como yo no sé, es que no se me pasó por alto. No me había dado cuenta. Pero bueno. Pero como un guiño a Pesadilla en Elm Street. No, porque es anterior la novela. No, o sea que en Elm Street lo cogen de... ¿No? ¿No sería al revés? O sea, no. Elm Street es posterior a... ¿O claro, no? Claro, el libro es posterior. Pero también es posible que en Estados Unidos haya un montón de Elm Street, ¿no? Sí, ¿qué significa Elm? No sé, el tipo de árbol. Yo siempre he dado por supuesto que era el árbol. Sí, ¿no? Mira, todo el mundo a Google, todos a Google, vamos. Hombre, claro, sí. Pero sí que recuerdo que me llamó la atención, ¿eh? el nombre de la calle. No, yo creo que es una coincidencia absoluta. En Providence hay una... Que... No sé, yo creo, ¿por qué? A lo mejor los de Pesadilla en Elm Street lo, puede ser que no es difícil que se hubieran leído... Se me ha olvidado el nombre del director, del Elm Street, pero bueno, igual, no es imposible que se hubieran leído, o de los guionistas, el Silent Slot, ¿no? De hecho, casi seguro que se lo habían leído. Sí, bueno, podría ser, pero yo qué sé. Bueno, pues es un detalle muy tonto, sí, puede ser. Hay nombres que molan mucho más en la novela, ¿sabes? Juniper Hill, que es lo diré. El psiquiátrico de la región. Juniper ¿sí? Hill, Cemetery Hill, no sé. Hay cosas que molan mucho más que Elm Street. Vale. Elm Street me parece una muy anodina. ¿Sabes? Tan anodina que cogieron, bueno, pues Elm Street. En mi libro, luego al final del libro había dos relatos también relacionados con el Mestre, uno situado años después, en el cual el pueblo está abandonado y un señor se pierde con el coche y se comen a su hija y a su mujer. El mío no, pero me lo leí ese relato hace bastante tiempo. Que también se llama Salem Slot. Y luego, no me acuerdo cómo se llama. Y luego otro que se llama Salem Slot, pero que no tiene nada que ver, más que es una especie de Master House, que se va a vivir ahí un señor que su familia ya había vivido en la casa y en el pueblo... Corre el rumor de que la casa está maldita y resulta que sí que está maldita y hay una especie de monstruo lovecraftiano, un gran gusano allí, bueno, no tiene mucho que ver con la novela más que con la casa. Y no, luego también en el libro... Pero ese cuento mola mucho, ese cuento es Los misterios del gusano. Sí, ¿no? Sí, está muy bien, que además sí que, bueno, no se parece a Drácula, pero sí que es epistolar, es epistolar con trozos de diario. Del tío y del criado, ¿no? Sí, ese cuento estaba bien. No tiene mucho que ver con la novela, pero estaba bien. Sí. Más que se llama igual. Y también está lleno de escenas eliminadas, pero leí un par y no. Ahí pensé que entendí perfectamente. Yo también tenía esa misma edición y las escenas eliminadas no las leí. Me leí solo los relatos. Pero las escenas eliminadas. Yo me leí dos y pensé, vaya tostón. Y no seguí. Yo directamente no me lo ni lo intenté. Porque no va a aportar nada, son curiosidades para fanáticos. Bueno, como... podrían haber, no sé, yo creo que si fueras Jesús a lo mejor te las hubieras leído, pero... A eso me refiero. ¿No? Porque es un fanboy, pero ya está. Que os vayáis a la mierda, los dos, que es una gran novela y que os vayáis a la mierda. Los dos, uno y es otro. Es una gran novela, sí. Es una gran novela, estoy de acuerdo. De 4 estrellas. Dice Sergi, en referencia a lo de las calles, en Estados Unidos es habitual poner nombres de plantas a las calles para evitar susceptibilidades políticas. Toma ya. Que levante la mano quien piensa que Sergi es un friki. Yo. Hay unanimidad, Sergi, lo sentimos. Silencio. Como Sergi no participa, se la tiene que comer. Pues nada. Ahí está. Bueno... ¿Y qué más quería comentar sobre la novela? ¿Habéis encontrado algún personaje más que conecte con alguna otra novela o alguna escena, con alguna otra novela de King? Como lo de Padre Callahan, por ejemplo. Pues ahora sí, de golpe y porrazo, no. Pero a lo mejor están, no te digo que no. No. Claro, tú como has mirado en Google, haces trampa ahora, ¿no? Pero... No, lo miré ya la semana pasada, ya no me acuerdo. En el rollo de la Torre Oscura... En el rollo de la Torre Oscura hay... Se habla de un concepto que son como los haces, que son como caminos de energía que parten de donde está la Torre Oscura y a su paso pues pasan cosas sobrenaturales en nuestro mundo, aparte de muchos otros. Y no sé por dónde creo haber que recordar que he leído que la casa Marsden está en uno de esos haces. Pero vamos, es una yo creo que eso es una idea de pelota de Stephen King. Y ya está, ¿sabes? Que no... Sí, no, partiendo de la base de que todo esto es mentira, pues... Sí. Hubo un personaje. ¿Cómo que mentira? Sí. Hubo un personaje que me gustó mucho la idea de está la cotilla del pueblo, la Mabel Webb, creo que se llama, algo así. Sí. Que me encantó la idea esta de que hablaban por teléfono y ella podía oír, bueno, que los teléfonos estaban todos cruzados. Sí, con los auriculares sí. Me imaginaba, pero la idea de que los teléfonos estaban todos cruzados porque era una línea antigua y pues, lo explican claro. En un momento dado. Entonces ella se quedaba en el teléfono callada. Escuchando, a ver de qué hablaba todo el pueblo, y era como la gente. El pueblo en toda la vida, sí. A mí, en el momento que te das cuenta de que en Silent Slot la cosa está muy jodida, es cuando dice que la señora esta corre las cortinas y deja los prismáticos en la mesa, y dice, paso, no quiero saber nada más. Pero en todos los pueblos hacen eso. En ese momento te das cuenta que... Entonces, Yo creo que sí que es verdad que enseña las partes oscuras del pueblo, pero también enseña las buenas. Está el profesor, Hay gente buena en el pueblo. Que son los que se enfrentan a vampiros. Hay un personaje. Sí. Hay un personaje que para mí es. Chapó, lo voy a hacer otra vez, mira. Así. Eso. Que es el policía. Sí. Parkins Gillespie. Con cuatro pinceladas, me encanta lo que hace con ese personaje. Sí. Me encanta. Porque lo presenta todo el tiempo como el típico policía cazurro de pueblo, de mente cerrada, que sabe oler, que tiene olfato, ¿sabes? Y desconfía de los notas y tal, y aquí está pasando algo y no sé cuánto. Pero cuando Ben Mears se queda casi solo, o solo con Mark y con Jimmy, con el médico, y va a decir, va a hablar con él, ¿sabes? A que la autoridad les ayude, y se ve la tesitura de, guau, le tengo que explicar todo este rollo, ¿sabes? Todo este papelón a Parkins, al policía, él nota lo sabe, ¿sabes? Él nota, dice, no, son vampiros, sí, yo lo sé, ¿sabes? Yo he visto todo lo que está, ha ido pasando, y además voy a hacer la cosa más, más razonable, me da la palabra en inglés, sensible, la cosa más, más coherente que se puede hacer. Después el repelente soy yo. Sí, lo siento. La cosa más repelente, la cosa más razonable que se puede hacer en una situación así, real, que es salir corriendo. No es que tenemos que enfrentarnos al mal porque no. Si hay un vampiro que se está comiendo a tu ciudad, tú te montas en un coche y te vas. ¿Sabes? O sea, Parkins Gillespie se revela como el personaje más coherente y más cabal de toda la novela. Y sí, me flipa cómo rompe esa expectativa y esa imagen que te ha ido dando de nota, porque en realidad, si la relees, te das cuenta de que el tío se ha ido dando cuenta, lo que pasa es que está siempre callado y callado. Y cuando le preguntan qué piensa, lo único que dice es, no quiero hablar de ello, no lo sé, no quiero hablar de ello, pero no es que no lo sepa, es que está callado. Está muy bien caracterizado con el diálogo, que eso Stephen King lo hace bien. Sí. Los diálogos están muy bien. Sí, sí. Lo del Parkins Gillespie es para compensar lo de la Susan. Y dice, sí, pues ¿sabes qué? Se queda hasta aquí, nosotros vamos a la casa. ¿Y a quién coge? Pues a un niño, a un pobre chaval. Lo del niño no tiene perdón de Dios, que todo el mundo al niño este se lo vaya llevando a la casa del vampiro porque sí. Y que el niño es muy capaz, ¿eh? Y que de hecho es de los únicos que salva. Pero por favor, pobre chaval, ¿qué haces? Pero es que es de los pocos. Claro, es que estamos la misma de siempre. Es que ellos creen en los vampiros, quizá demasiado fácilmente, claro, pero algo, es imposible encontrar a alguien. Entonces, ya que he encontrado a un niño que cree en ti, coño, pues, ¿vale? No lo puedo dejar solo, por otro lado, ¿sabes? No lo puedo dejar solo porque ya han ido a por él por la noche. Entonces, pues venga, vente conmigo. Al sótano del vampiro. Un poco pillado. La verdad es que pasa varias veces. Soy el único que cuando el vampiro se zampa a Susan hizo un bien, por fin. Sí, yo también pensé bien, es que jolín, vaya. Y hasta ahora, ¿no? Porque yo esperaba. Porque sois una mierda los dos. Por eso. No, jolín. Me esperaba una reacción por parte de Ben Mears. O sea, Ben Mears, sí, se marea un poquillo, le sienta mal, pero a las pocas páginas ya sí que es como que no. No sé, no se queda muy afectado porque Susan sea una vampira. Sí que se le afecta más cuando la tiene que... No se queda muy afectado, y... es verdad. Hombre, pero cuando la afecta a vampiros, bueno... Toda esa insistencia de que es él el que la ha de matar es para joderle, ¿no? Porque después al resto de vampiros los mata quien sea, tanto da. Pero a él no, a este la matas tú porque la quieres y así te jodes y sí. Te das cuenta de que... Sí, es una cosa... Antes comentaba incoherencias y es una cosa que dices, sí, la tienes que matar tú porque es como que el amor era puro, como que no sé qué, como que si la matas tú es más efectivo. Ya, pero los otros se mueren igual. El resto del pueblo que no pasa nada. O sea, el resto de vampiros lo puede matar cualquiera. De hecho, a Barlow cuando... Pero no seáis gilipollas porque estamos hablando del vampiro original, del primero. Y de nuevo es un eco de Drácula, ¿sabes? Arthur Humbull, que es el enamorado, el marido de Lucy, tiene que matar a la vampira, ¿sabes? ¿Entendéis o no entendéis? Harker es el que tiene que cargarse a Drácula porque se ha cargado, porque Drácula amenaza a su amada. ¿Y al resto por qué los matan gente que no son sus amados? Listo. Porque son vampiros menores. Claro. En Drácula, eso, no sé, es una novela gótica, es normal. Me parece forzado en Salem Slot que pase eso. Lo de Susan. ¿Te parece? ¿Salem Slot no te parece una novela gótica? Un poco. Vale. New Gothic. New Weird Gothic. New Weird Gothic, sí. New Weird Gothic. Redneck, New Weird Gothic. Tecno Weird Gothic Western. biofrutas de limón. ¿Qué te parece? Bien, yo creo que es eso. Yo es lo que pensaba cuando lo leía, sobre todo hacia el final. O ponme una chapa de eso. No sé, la novela gótica, no sé a quién le escuché decir que la novela gótica lo importante es, primero, un héroe que está solo, que se enfrenta a la adversidad, y vale, segundo, no la amenaza del pasado. Vale, eso sí que está. Sí. Pero el héroe que está solo, que se enfrenta a la adversidad, no sale en esta. ¿Tú crees que no? Son un equipo, son como los Cuatro Fantásticos, pero un cutre, que sí, que no, que son un equipo. Oye, ¿y qué me decís de la muerte de Jimmy? A mí me encantó. La muerte del... Sí, Jimmy, ubícame a Jimmy ahora. El médico se cae, o sea, lo explico por ay, pobre, sí. ¿Ves? Ese no me pasó como vos, Susan, ese me dio pena. El Jimmy se lleva al niño al sótano, como estábamos diciendo antes. Ven, Mar, vamos al sótano. La escena de la morgue es genial, ¿eh? La escena de la morgue con Jimmy, cuando le muerden pero se cura y así, es genial. Porque tiene un ataque de pánico allí que lo ves, es que lo ves. Además te dices que... Sí, es verdad, sí. Y bueno, que cae, Jimmy cae desde el... Bueno, los vampiros estos y el barlo han cortado la escalera del sótano, no hay luz, entonces Jimmy, todo confiado, porque ¿para qué vas a mirar? ¿Para qué vas a llevar una linterna? Eso no lo hace un médico que supuestamente tiene pensamiento científico. Eso en la medicina, en medicina yo he hecho medicina, no te lo explican, ¿eh? Lo de enseñar, que bajas, ¿no?, la ventana, claro. Cuidado que puede haber cuchillos detrás, no. Ahí con la ventana. Bueno, total, que se cae y se pala en... Pero veis cómo sois dos putas, veis cómo sois dos putas los dos. ¿Por qué? El sótano es el sótano de Eva, si no me equivoco. Y no está cortada la escalera. Hay dos escalones que están bien y a partir del tercer escalón lo han cortado. Pero han dejado la barra que siga bajando. ¿Sabéis? La barra la han cortado un poco más para abajo. Entonces Jimmy, y han cortado la luz. Que yo creo que el cabrón es Alex, yo estoy contigo en este caso. Yo creo que es normal que el tío se haya allí descalabrado. Claro. El tío ve un escalón, dos escalones y después oscuridad, ¿sabes? Pero porque han cortado la luz. Entonces le dice a Mark, ve a buscar una linterna y yo voy bajando. Y baja el primer escalón al segundo y el tercero se va al carajo, pero porque la barra sigue. Pero ¿sabes? Tiene la presencia de ánimo, cuando ya está ensartado, tiene la presencia de ánimo de avisar al chaval, Mark, vigila, que hay cuchillos. Sí. ¿Qué dice Sergi Viciana en Twitter? Que es American Gothic. American Gothic. ¿Vale? Que levante la mano quien crea que se quiere. Sí, a ver qué opina. Tranco. Sí, pero se agradece el gato. A ver si nos puedes arrojar. Chorro de tinta. Coreander. Sergio. Sí, no se va a decir, que, pero que la novela se iba a llamar Second Coming, ¿no? Que es como segunda corrida. Sí, lo he dicho bien. Segunda venida, sí. Eso, sí. Y... ¿Por qué segunda venida? ¿Eh? ¿Por qué segunda venida? No sé. Esperábamos que tú nos pudieses arrojar luz en esto. Claro. No, porque hay que buscar la linterna y el sótano está oscura. Entonces, no puedo arrojar luz. Sergio Llamas, te invocamos. Explican, tú que eres el fan de Lovecraft, de King, perdón. Explícanos por qué lo de Second Coming. Y ahora lo comentamos aquí. Es una referencia bíblica, ¿no? Vale. Oye, ¿qué me iba a llamarse Second Coming? Porque lo dice el Stephen King en la introducción. O sea, eso es verdad. Eso es así. Sí. Vamos a llegar a la corriente, como esto era loco, ¿eh? No, sí, ¿qué iba a decir? Ah, sí, hay una cosa muy importante que no hemos comentado. El rollo de que el protagonista sea escritor. Creo que es muy importante que el protagonista... Porque es un recurso literario... Para mí me parece muy potente y de esos que crean el mito que cuando Stephen King se muera seguro que empezará la gente a hacer bolas y bolas y bolas. El rollo de que el protagonista sea un escritor y el easy, ¿no?, que queda en el aire. O sea, claro que no, coño, es una novela de vampiros, no existe esto. Pero además Stephen King creo que no es la primera vez que hay un protagonista escritor de una novela de Stephen King, ¿no? O me equivoco. Bueno, el Misery, mira, toma, una. La mitad oscura. Y, no sé, a mí me moló que fuese escritor porque es como que le daba el toque poético no exagerado a la hora de narrar las cosas, que a veces, yo qué sé. No lo veo, ¿eh? ¿Cómo? Ya no lo veo. ¿No? Yo me refiero Me gusta que fuera escritor, ¿eh? Pero bueno, porque, no sé, porque está escribiendo la novela y porque da para alguna escena chula, pero... Yo tampoco lo veo, ¿eh? Yo aparte de la excusa de volver a Salem Slot, porque quiero escribir la novela sobre la casa Marsden, podría ser, ¿qué te digo yo? Fontanero. No, está bien porque hace que sea una persona más o menos conocida, la gente le suena, le llama la atención, o sea, crea una dinámica que es chula. La parte poética de que sea el bardo de la debacle de American Gothic del pueblo. Sería otra novela diferente si fuera un mecánico que han despedido del trabajo y está ahora en una crisis de... No sería una novela diferente, no me refiero a eso, me refiero a la forma de contar la novela. Sí, sí, sería diferente. Ya, pero no la explica él la novela. Bueno, no toda, pero está casi toda bajo el punto de vista de lo que va sintiendo. Si salta de punto de vista, salta de punto de vista continuamente. Bueno, pero sí que va mucho a su punto de vista. Eso tiene Silvia Rozo. A ver, sí, si te hacen decir quién es el protagonista del libro, seguramente dirás Ben, ¿no? Sí. Sí, es verdad, vale. Venga, concedido. Sí, sí, los demás son secundarios. Sí. Bueno, Hoy antes de empezar, después de volver el... ¿Sí, Alex? ¿Sí? No, eso. Nada. Perfecto. Hoy antes de después de volver el trabajo, antes de empezar el club, me he estado mirando por encima la adaptación que hubo en los años 80 o 70 a cine. Es mala de cojones, ¿eh? Sí, he visto que el vampiro es una especie de remake de Nosferatu, ¿no? Con los dientes sí, rata. Sí, sí, que en la novela no lo es así. Sí, no solo eso, sino que no sabe hablar. No habla. Habla straight. Yo solo he visto el tráiler que he colgado hoy y el tráiler es genial. Sí, sí, el tráiler es guay. Pero la novela, la película, que por cierto dura 3 horas, no sé si era una TV movie. Bueno, porque era una miniserie, sí, era una miniserie de pocos capítulos, no sé de cuántos. Para matarla, vamos. Y después hicieron otra en el 2004 con Rutger Hauer como el vampiro, como Barlow. Uh-huh. ¿Sabéis Rutger Hauer? Sí, sí, sí. El replicante, sí. El replicante, ahí está. Batir. Y con Rob Lowe como Ben Mears. Y también eran malas de cojones. La banda sonora muy buena, pero la película... Uh-huh. La TV movie. Pasarla. Pues yo creo que da para una serie así de una duración limitada chulita. Sí, tío, además tiene cosas sí, que hagan lo mismo que... Por ejemplo, que hagan lo mismo que están haciendo ahora con La Cúpula de Stephen King, que menudo... Tiene actores buenos, pero a mí me parece un churro de serie. Me la estoy mirando, ¿eh? Por eso, me parece... Me empecé el libro, no me estaba convenciendo, lo dejé... Cierto. La serie no. Voy a ver. Pues eso. Prefiero que no... Si no lo van a hacer bien. Bueno, ya a ver... Dos churros. ¿Cuánto rato llevamos hablando? ¿Alguien tiene control de esto? Aquí sí. Pone 1 hora y 8. 1 hora y 9. ¿Dónde lo veis esto? A mí no me lo pone en un sitio. Yo si pulso la pantalla me sale en rojito. 1 hora y 9. Vale, a mí no, pero me lo creo. Vale. Dice, en algún momento ha dicho alguien, pero ahora lo he perdido, que éramos 10 conectados. ¿Está bien? Bueno. Sí. Ah, Twitter, estás mirando ahora. Sergi explica que la segunda venida es la de Cristo, pero al ser una revisitación de Drácula, supongo que es un juego, que el que viene es el vampiro, sí. También bueno. Y que no era cine, era televisión, confirma. Vale. Bueno, no sé, ¿queréis hacer una valoración final o decir algo así? Yo quiero pedirle desde aquí a Stephen King, que no me estará viendo, que no escriba más. Sí. Es que bueno. Lo deje ya. No, de verdad. Steven. ¿Has seguido leyéndolo así regularmente, los que va sacando? Sí. El de Joyland decía que no estaba mal, ¿no? Yo no lo leí, pero... Muy mal. ¿Sí? Está muy mal. ¿Y el segundo y la secuela del Resplandor, qué tal? La dejé a las 60 páginas. No me convencía nada, no me interesaba nada lo que estaba diciendo. Y el de Kennedy para darle 2 palos, vamos, para irse a su casa sí. En Maine, llamar a la puerta, que salga y darle una guanta a irte. ¿Sabes? Sí, a mí el de Kennedy me parece muy malo también. Eso que la idea era buena, la idea me gustaba, ¿eh? La idea de que podías viajar de atrás en el tiempo a un momento concreto, pero luego te habías de chupar todo el tiempo necesario hasta llegar al punto que te interesaba cambiar. Pero yo creo que la idea era buena, pero no le saca partido, porque el tiempo este es un palo, el tiempo que sabes esperar, no es que haga nada el tío. Sobre. Ya. No, es que es un drama de Antena 3. Es una peli de Antena 3 tres veces repetida o dos veces repetida. Y ya está. No sé, yo lo primero que me leí de King fue con, creo que 16 años así, que me llevé un libro de casa de mi prima Ausi, que le mando un beso desde aquí, que no me estará viendo, seguro, que se había comprado en el Círculo de Lectores y que eran las 4 después de medianoche. Y estaba una historia que se llamaba El policía de la biblioteca. Y lo empecé a leer, no me moló y lo dejé allí. Y creo que lo dejé allí un par de años y con, no sé si 17 o algo así, un día lo cogí de la estantería, empecé a mirarlo y leí una escena, spoiler, una escena que es la escena clave de la novela corta, que es la violación de un niño. ¿Sabes? Pero contada con pelos y señales como violan a un niño a la puerta de una biblioteca. Y que alguien que fuese capaz de ponerme los pelos de punta con una escena así, ahora haga los truñacos que está haciendo, no sé. Yo le pido que deje de escribir, que no, ya está. Bueno, ya he hecho lo que y ya no. No sé. A veces explica que no, que no revisa nada, que el tío se pone a escribir y tal, como empieza, acaba y tal. Vale, acabado, ala, venga, lo envía. Tampoco creo que le editen demasiado. Bueno, en el libro que tú tienes, en la copia que tú tienes, hay escenas eliminadas. O sea que algo le editarán. Sí. Muchas, hay bastantes. No sé si eran 50 páginas, 60 páginas de escenas eliminadas. Que ya te digo, no, tampoco quiero hablar mucho de ellas porque solo me leí un par, pero ciertamente este par dices, jolín, entiendo que lo hayáis eliminado porque es lo más redundante, repetitivo y... Yo imagino que será una casualidad, pero a raíz del accidente que tuvo, no le va a tocar ver. Cell fue lo último malo. O sea, fue lo primero malo, mejor dicho. Ya. Y lo último bueno, no sé qué me leí justo antes de Cell, pero vamos. Pero. Yo de los que guardo ¿Qué opinas, Sergio, de esto? ¿Qué opinas? De los que guardo muy buen recuerdo es de It, de Mystery y de Apocalipsis. Bueno, no, y también del... Jolín. Del resplandor también. Bien. Sí. ¿Tú qué dices, Ale? Yo la que recomiendo de King, que no sé si os la habéis leído, es La larga marcha. Es una novela cortita. Y esta es Robert Batman, ¿no? Robert Batman. Es la del Schwarzenegger, la peli del Schwarzenegger, ¿o no? ¿No es perseguido? ¿No hice una peli Schwarzenegger de esto? ¿O no tiene nada que ver? Sí, creo que... ¿Sí? A ver... Google, amigo mío, ¿qué me vas a contar hoy? A ver. Una peli entera, con muchos neones, me parece. Que era como un concurso que tenías que huir y... Era un concurso. Lo que es la novela, yo te voy a explicar la novela. No sé lo de Schwarzenegger, no lo sé. La novela es un rollo pre-Juegos del Hambre. No, ahora los puristas, por favor, no me... No. Unos cuantos chicos se supone que tienen que hacer una especie de concurso en el cual tienen que caminar a cierta velocidad para llegar hasta la meta, y la meta es el último que quede vivo. No se pueden parar a comer, a cagar, a mear, a dormir, no pueden pararse para nada. Es caminar dos ratos y si bajan la velocidad, hay unos guardias que, pum, tiro a la cabeza y a tomar por culo. Y hay una serie muchísimos y son todos adolescentes. A ver, lo que dices de la peli... Sí, bueno, ahí... ¿Sabes cuando, como cuando yo voy a hacer senderismo con mi mué? Igual. Sí. Al que aguante más. Y hay una adaptación de cine de La larga marcha... Perseguido. De Frank Darabont, pobre. Pero no está adaptada, ¿no? Dice que tiene los derechos, pero no está adaptada. Que sí, que es perseguido. Y cuando yo me sonaba eso y cuando tú lo, ¿sí? Y cuando lo has explicado lo he visto aún más claro. Pues sí, y me pareció brutal la novela. Es cortita, por eso es muy cortita y me pareció bestial. Yo no me la leo. Si... Es de tampoco leo mucho de King, No sé si es de lo mejor o lo peor de King. Es de estas que eran más de ciencia ficción y que las firmaba como Robert Bachman, ¿sabes? Que tiene unas cuantas. Richard, todo el mundo dice que es ciencia ficción. Yo no le veo la ambientación de ciencia ficción. Porque hay unos chavales que corren por una calle asfaltada y hay una serie de policías alrededor con público. No, la ambientación es esa, no hay nada más. Casi todos son los protagonistas, el escenario son los chicos que caminan. No, a ver. Sus cagadas, sus lloros, pero no hay una ambientación, como dices tú, de neones. Yo por lo menos no me la imaginé así. Según la Wikipedia, la película en inglés es The Running Man y está basado en la novela del mismo nombre de Richard Bachman, que sí, que es Stephen King. A lo mejor no es La larga marcha. Pues yo voy a aprovechar esta plataforma de miles de seguidores para deciros, para recomendaros, Tommy Knockers, que es una de sus mejores novelas. A mí no me gustó. Porque no entiendes nada. No, tendría que releerla, la verdad, pero no lo voy a hacer. Tommy Knockers, novelón. Y ahora en serio, a pesar de que a mí me gusta mucho Tommy Knockers, En serio, los cuentos cortos. Los cuentos cortos de Stephen King son una pasada. Eso sí, los que me he leído me han gustado mucho. Sí. Yo me he leído uno hace poquito, que creo que lo he escrito con Joe Hill, que es La hierba alta. No lo vi. De Tolgas. Y me pareció muy, muy bueno, muy bestia. Antes de... Nos dice Sergi... Perseguido, se supone que se basa en La larga marcha, pero tiene muy poco que ver, casi nada. Vale. Y dice Sergio que lo que dice Miquel es la película que se llama El fugitivo, que hicieron una película no autorizada. Está puesta. La audiencia está puesta. Por lo tanto, ya digo que no, es que no, neones a mí no me sonaban en la ambientación de La larga marcha. Dice pero, Susana. Sí. No, dice Susana en Twitter que Stephen King murió en el accidente de coche y que para ella desde entonces el que escribe es un negro de la editorial o su mujer, Tabitha. Es un clon. A lo mejor Sergio se enfada. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en Twitter hace un momentito. Los últimos minutos del Spoiler Club de hoy no existen para mí. Nos estamos metiendo con su ídolo, a ver. Sergio, léete Tommy Knockers y déjate de rollo. Pero seguramente lo ha leído, ¿no? El Sergio me parece que lo ha leído todo. Pues, todo lo de Stephen King, no todo lo que existe. Creo que dijo que sí. No, sí que es un fan. Y... No, no sé, me parece bien, pero... Muy de acuerdo con lo de la muerte en el accidente, muy de acuerdo. ¿Cuándo lo tuvo el accidente? 2000 y algo, 2000... No me voy a acordar, 2004, voy a decir. Hemos venido a jugar y a divertirnos, 2004. Vale. Nadie lo va a comprobar, ¿verdad? No. Vale. Con esto que hemos dicho, yo creo que queda demostrado que Salem Slot es una novela de 5 estrellas, a pesar de que las dos putas estas le hayan puesto 4, y que yo tenía razón todo el tiempo. Mira, no, yo la recomiendo mucho, pero para mí 4. A ver, las estrellas tienen un valor relativo, y a lo mejor lo leo dentro de 2 años y le pongo 3 o 5, yo qué sé, ¿sabes? Pero... Que te vaya el cara. Exacto. ¿Tú cuántas le pondrías, Alex? Bueno, ya le he puesto 4. Le pondría... Creo que por el detallito este que ha contado antes Jesús, le pondría 4.5, pero no puedo ponerle 5 porque es que se me hacía previsible, no me ha dado canguelo, no me ha dado mal rollo. A mí sí. No, las escenas que me han dejado mal cuerpo son las del bebé, cuando le pega las palizas la madre al bebé, pero ya está, a mí, ¿eh? Bueno, y la caída de Jimmy con los cuchillos. Pero cuando salía el vampiro yo lo sentía en plan... Mira, por poner un ejemplo, ayer mismo leí el Wendy de Lockwood, y, joder, te queda un mal cuerpo. Y eso que pasa en el norte de Estados Unidos, en los bosques estos. Y si te queda un mal cuerpo y un mal rollo, increíble. Y en cambio, no me pasaba con Barlow. Cuando sale el vampiro en la escena, me parece demasiado americanada. En plan... Sí, yo creo que da más mal rollo el americano que el Barlow. Sí, pero que sea americano tampoco te da excusa para escribir una americanada, ¿no? En plan... Sí que creo que hay personajes... Sí, hombre, un poco excusa, sí. Yo creo que hay personajes desaprovechados como el de la... El de... No me acuerdo cómo se llama, pero el del... Ahora, ¿cómo se dice? Una de sellería, Alex, ayúdame. El de la... Adiós, eso es una catalanada, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ah, mierda. El del basurero, hombre, el del basurero. Los domésticos y toda la basura, ¿cómo se le llama esto? El del basurero. Un basurero. El del basurero está desaprovechado, ese personaje. Sí, y creo que es de los que más me gustan. Cuando se pone a disparar en las ratas, dice, oh, qué feliz es la vida. Me parece brutal ese tío. Yo, por ejemplo, un detalle que me gusta es el Floyd Tidbit, el exnovio de Susan. Sí. Que en ningún momento se vea que se convierte en vampiro, ¿no? Llega de golpe un momento, le da una paliza al tío, entiendes luego que sí, que le han medio vampirizado, pero no se ha visto en ningún momento. ¿Él sale borracho del bar en un momento dado? Bueno, pues tampoco es necesario, ¿no? Se vea, creo, no sé, a mí no me hizo falta. Que se viese cómo entran en eso, precisamente porque no hace falta, está bien que no lo enseñe, ¿no? O sea que... Exacto. Porque el resto de personajes... Está lleno de elipsis, el libro está lleno de elipsis. El hecho de ir saltando de punto de vista en punto de vista, yo creo que es lo que hace bien, es eso que... Mientras tú estás mirando hacia un sitio, la historia progresa por otro. Y eso yo creo que lo gestiona bien. Hablando de sugerir y de no mostrar... Y de dar miedo, hay una escena que me gusta mucho, yo tampoco diría que me da miedo, pero me gusta mucho, y me vaya a permitir que vuelva otra vez a Parkins Gillespie, al policía, que es la última noche antes de que el policía se vaya del pueblo, que está solo en la comisaría, con una medallita de la Virgen de no sé qué o de San Cristóbal, sí, y un símbolo de la paz, porque al fin y al cabo es un cateto y no sabe qué tiene que ponerse, así que ha encontrado un símbolo de la paz y se lo ha puesto como un hippie, y con su pistola, y fuera de la comisaría está escuchando gritos, escucha pasos, escucha gente corriendo, escucha gente llorando, pero no sale, a pesar de ser policía, ¿sabes? Y su compañero, Nolly, no ha venido a trabajar esa noche y él cree saber lo que le ha pasado. Pero en ningún momento se enseña nada. Es simplemente el tío sentado en su despacho, escuchando todo lo que está pasando, escuchando cómo se muere Salem Slot, ¿sabes? Un vertedero, Sergio Viciana, un vertedero, sí. Bueno, es que es lo que tiene el directo, cierto, un vertedero. No, perdón que te interrumpa, Jesús, antes de que se me olvide. Nos gustaría decidir la novela de Julio ahora en directo y tenemos una votación en el Facebook. Tenemos un empate entre tres novelas. El sindicato de policía Yiddish de Michael Chabon o Michael Cabon o como sea. Tenemos una de Abercrombie, podéis votar cualquiera de Abercrombie, creo que cualquiera de las tres que tenemos ahí. Que no sea la trilogía, porque no da tiempo. Que no sea la trilogía. Sí. Sí, exacto, que no sea la trilogía, podéis votar cualquiera de Abercrombie. Y Bosque Mitago, de Robert Holstock. Que os apetezca, nos lo ponéis por Twitter y ahora en un ratillo ya decidimos cuál es para Julio y así ya queda aquí grabado y va a misa. Ya está, ya te dejo, Jesús, que sigas con los comentarios. No, ya está, ya había terminado. Vale, y entonces, ¿qué tiempo le das a la gente para decir? No, yo no sé, yo pensaba que iba a pasar. A vosotros, de las que hay, ¿cuál es la que más ilusión os hace? Más que leer comentarios. La leí y me parece una gran novela. ¿Cuál, perdona? El sindicato. ¿Pero tú lo has leído ya? Sí. Ah, coño, pensaba que no. Vale, vale. A mí comentar aquí, no sé, a lo mejor da, es que la del sindicato no la he leído, no puedo opinar, pero de entre Bosque Mitago y Abercrombie, personalmente, creo que para comentar aquí sería más chula la de Abercrombie, da mucho más juego. La de Bosque Mitago. Pensaba que ibas a decir lo contrario. No, a mí me gusta. A mí, Bosque Mitago, le tengo un recuerdo súper chulo. Encima me lo leí estando en la montaña, una excursión ahí en medio de los bosques. Y bueno, eso influye. Pero creo que para comentarla aquí puede ser más chulo comentar a Abercrombie, ¿no? Yo creo que nos vamos a reír más. Sobre todo recordando escenas. Va a ser mucho más chulo. No sé lo que decida. A ver qué nos. De momento, Sergio Viciana propone la de Chabón. Yo de las que tenemos aquí como opción también es la que más me llama la atención. A mí no se me ve, ¿verdad?, en el vídeo, pero es esta, por si a alguien le interesa. Vale, Chabón 4, tú también votas, Miquel. Chabón 4, vamos a ponerle es que un 3 por mi parte. Yo leí el Cavalier and Clay y las aventuras de Cavalier and Clay y me encantaron. Y desde entonces tengo ganas de leer esto. ¿Tú, Jesús, cuál te apetece comentar? Yo quiero que mi voto vaya contra Abercrombie, porque odio los escritores guapos. ¿Y Chabón cómo es? ¿Entonces Chabón o Chabón es guapote también, pero no tiene barba. Entonces, Chabón. El resultón, tío, sí que tiene barba, ¿eh? ¿Que tiene barba? En la foto que estoy viendo yo ahora. Sí. Hombre, Chabón. Que se vaya a la mierda. Se vaya a la mierda, Chabón, entonces. En la foto que estoy viendo yo. Pero bueno, ya está, ya lo has votado, vale. Oye, Chabón es guaperas, ¿eh? Chabón es guaperas. Pues Mitago, pues entonces Mitago. Vale, veo por Twitter otro bosque Mitago. Tenemos un bote para cada una, ¿eh? No nos están ayudando demasiado. No, pero de momento ya, a ver, Abercrombie queda atrás. Nos quedan Bosque Mitago y Chabón. ¿Por qué es? Jordi Balcells ha votado a Abercrombie. Mira, Jordi Balcells dice Abercrombie, sube otra vez a Abercrombie. Vamos ahí, que me lo quitan de la mano, señora. Claro que ya había votado en Facebook, pero. Ponle un tuit a Abercrombie para que vote por Chabón. Ahí. Pues a mí la que me hacía mucha ilusión leer, pero para otra, da igual. Era la de Philip Roth que dije, la del. La conjura contra América. Sí. Se hará en su momento, se hará. Sí, no corre prisa. Bueno, que esto se está alargando mucho. ¿Acabamos o qué? Sí. Venga, pues nos falta un voto que desempate. Nos falta uno que desempate todo. Pues están, ¿tú has votado? Tú has votado a Abercrombie. Yo he votado a Abercrombie y Chabón y Mitago. Nos hemos votado los tres a uno diferente. Por lo tanto, falta un voto que desempate. Ya podemos estar. No lo hemos preguntado. ¿Qué estáis dice leyendo Jordi ahora? Balseis dice, Jordi Balseis dice, si Cañadas Jesús ha dicho que odia a los escritores bajos. Por auto-odio, ¿no? A los altos. Los altos y guapos. Vale, chorro de tinta, o sea, Sergio de Corea Under no, no nos ayuda demasiado. Abercrombie da mucho juego, no. Pero Chabón también mola. Que se vaya. ¿Pero cuál votas, Sergio? Claro, vota uno, Sergio, ¿también? Va, que así nos vamos a dormir. Eso, que si yo... ¿qué estáis leyendo ahora mismo? Enseñad cosas. No yo lo tengo aquí. Un millón de gotas, de Víctor del Árbol. Ah, de Víctor Árbol, ¿no? Sí. Está bonito, el fondo es chulo. Yo ahora mismo no, yo creo que voy a leer uno que me recomendaron el otro día, que es novela histórica, no, no, el de Somerset Maugham, uno de, sobre Maquiavelo y así. Tengo ganas de leer algo ahora que no sea de género estoy fantástico. Esto, no sé si me va bien. Ah, esto sí, bueno, no, aquí no lo veo bien, pero ya sé. Pero verbo, sí, sí, sí, muy chulo, cuentos raros, muy raros. Y bueno, también me estoy leyendo este que no lo había leído todavía, no sé si se ve. Ah, Los Héroes, yo lo tengo por aquí, pero aún no lo he leído tampoco. No, no lo había leído, me lo estaba reservando para... No sé. Yo a este le tengo muchas ganas, ¿eh? Me frena un poco la extensión para empezarlo, pero... No, no, es no te creas, ¿eh? No se hace para nada pesado, te ríes un poco. No, no, pero yo a Abercrombie lo que he leído nunca se me ha hecho pesado, a mí me gusta Abercrombie, pero... Me da un poco de, no lo he votado porque ahora mismo me da un poco de palo leer fantasía épica, pero estoy seguro de que si es el que sale lo leo, me lo voy a pasar bien. Ya... Vale, ¿alguien más ha votado? Porque si no, lo dejamos para... Nadie más ha votado. ¿Lo hacemos a suertes o qué? ¿A suertes? ¿Entre esos tres? Vale, ¿cómo? A suertes. ¿Cómo hacemos esto? Vale, voy a escribir un número aquí. Voy a escribir... A ver, no, ¿cómo lo hacemos? Estamos perdiendo audiencia. Sí, voy a escribir tres números. Tres números, mira, espera un momento, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo como en el patio del colegio. A ver, Abercrombie, voy a escribir tres números. Ajá. Y vosotros me diréis, o sea, os diré los números, escogeréis uno de esos y el que salga, pues es. Y este, o sea, has escrito un número y cada, vale, venga, rápido. ¿Se entiende o no? No sé si lo he explicado bien. Con lo bien que íbamos, el programa, ¿eh? Sí, si no desempatamos así, lo dejamos y votamos offline, ¿vale? Que alguien se ponga en teta, que perdemos audiencia. Venga. Vale, 99, 42 o 69. ¿Perdóname? ¿No podías poner 1, 2 y 3? ¿Puedes decir? 42. Venga, 42, claro. 99, 42 o 69. 42. 42. Vale. Ahora está escribiendo. No sé si se ve. No se ve. No, no, está ahí. No se ve. ¿No? No se ve absolutamente Chabón. Nada. Chabón. Chabón, vale, Chabón. Perfecto. Chabón, vale. Chabón. Bravo. Chabón. Un aplauso para Chabón. Venga, pues la próxima es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama en castellano el libro este? El sindicato de policía. El sindicato de policía y una ucronía, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Qué bien, oh, qué bien. Bueno, vale. Pues con esto despedimos ya el rollazo este. ¿No? Venga. Mira, ojo, os habéis salvado. Os habéis salvado porque justo Sergio acaba de votar a Abercrombie. Os habéis salvado mucho. Ya lo hemos anunciado, ya no se puede. Por eso, os habéis salvado mucho. Para agosto. Venga. Vale. Pues eso, el sindicato de policía. Vale. Bueno, pues ha sido el videocast sobre Salem Slot, una novela de 5 estrellas. 4. Queridos amigos. Y nos vemos dentro de un mes para hablar de Michael Chabón y del sindicato de policía Yiddish, ¿ok? Venga, buena semana. Adiós. Bueno, dentro de un mes no sé dónde vamos a estar, ¿no? Entre las convenciones, las vacaciones y eso, bueno, intentaremos, sí. Algo será. Sí. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós.